Kama kupenda maradhi niko hoi tabani, na kama kutangaza na kupenda kosa nifungwe. Kama kupenda upofu misioni sisiki, ndo maana natangaza na kupenda wewe mwisho kwa mie. Sichepuki makona kona, haupona ni mkue. Ukifika na pona pona, na rangi yako black mimi na kuona white. Wakifupi nyundo na kuona na munara, na kuona moto mwepesi. Japo chi chi chivo, chi chi chi chivo, chi chi chivo, chi chi chi chivo. Aminyama tu akipita minyama, anatingisha minyama tu bila kipita minyama. Aminyama tu akipita minyama, anatingisha minyama tu bila kipita minyama. Minyama mahaba na sasa moto moto moto, kajaza kajaza kajazia, mahaga mahaga so kitoto. Oh mama mia, wala staki uende jim toto. Ah yeah, umbato lako mama moto moto. Ah yeah, umbato to to to soto jo jo to to miuno jo jo jo. Nani alisema vibonge wapige miuno? Bidingi bidingi gododo chini chakunja chaka. Hayo masini jinsi we mama na kushika mapanya. Chibonge mama, chibonge mtumbadi. Chi, chi, chibonge. Ha, chi, chi, chi, chibonge. Chi, chi, chibonge. Ha, chi, chi, chi, chibonge. Chibonge. Ha, chi, chi, chi, chibonge. Chi, chi, chibonge. Ha, chi, chi, chi, chibonge. Hey, I'm a process, not a deficient process. Hey, don't talk about the builder. Anatingisha minyama tu bila kipita minyama. Minyama mwezako minapendaga vipaye. Ah yeah, mwezako mina ugonjwa wa moyo. Nani alisema vibonge wapige miuno? Mwezako minapendaga vipaye. Ah yeah, mwezako mina ugonjwa wa moyo. Chibonge mama, chibonge mchumbadi.